Bueno, y seguimos acá desde Los Laches con Nicole, una de nuestras viajeras radiofónicas que ha estado haciendo entrevistas este primero de mayo desde acá, desde Los Laches. ¿Qué es lo que más te gusta acá del barrio, Nicole? ¿Qué me gusta de acá del barrio? Los niños que tienen imaginación, las personas que quieren cambiar el futuro para los demás, que quieren cambiar sus vidas, que ya no quieren más violencia, no quieren más crueldad, y eso es lo que más me gusta de este barrio. Bueno, Nicole, ¿cuál es tu sueño cuando grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo cuando grande quisiera hacer muchas cosas, quisiera ser guía ambiental, quisiera ser reportera, quisiera ser cantante, quisiera ser profesora, quisiera hacer muchas cosas. Bueno, ¿y por qué te gustan todas esas cosas? Pues me dan a mí un significado muy muy importante, es que todas esas profesiones que yo he dicho, a mí me han enseñado muchos valores, muchos sentimientos, y eso es algo muy especial para mí. Bueno, Nicole, qué bueno. Espero que cuando seas grande te acuerdes, y si no te llegas a acordar de estas cosas, lo tengo acá grabado para recordártelo, recordarte tus sueños de niñez, para que nunca olvides todo eso tan bonito que acabas de decir, Nicole. Y ya sabes, acá estamos en la Vox Populi de la Gran Metrópoli, amplificando tus ideas para que haga realidad tus sueños. ¿A quién le quieres mandar un saludo en este momento? Le quiero mandar un saludo a todas las mujeres que sufren la violencia, a todos los niños que no se queden callados, que cuando grandes van a hacer una gran justicia, y que cuando grandes no se vayan a acordar de eso, porque si yo se los digo es por algo muy muy fuerte que me tocó aprenderlo por las malas a olvidar. Bueno, así que ya saben, viajeros radiofónicos y la Vox Populi amplificando idea y estando aquí con los chicos resignificando los territorios para que todos aprendamos a seguir nuestros sueños.